Buenos días. Habiendo concluido nuestro estudio del Evangelio de Mateo y esperando hasta después del campamento de damas para iniciar el siguiente estudio del libro de Jueces, hoy tenemos una predicación donde vamos a comentar algunas cosas, un abrebocas de lo que vamos a ver en nuestro estudio de los jueces. Estamos a la expectativa de esta serie de 10 predicaciones que empezamos de hoy en 8 días. Vamos a orar. Padre, ¿cuánto necesitamos la dirección tuya? Nosotros podemos extraer lecciones, pero cambios, aplicaciones, solamente lo produces tú por tu Espíritu Santo. Gracias por este tiempo juntos. Estamos a la expectativa de este nuevo estudio. Oramos también por el tiempo de campamento de damas, que estés obrando allí. Gracias por el equipo que está trabajando en ese lugar. En el nombre de Jesús. Amén. En sus semanarios tienen los puntos que vamos a ver hoy. Vamos a mirar 10 lecciones que podemos aprender del libro de Jueces. Lección número 1. Dios te llama a servirle. Segunda de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Muchos lo saben de memoria. Segunda de Pedro 4:10. Digo eso para darme más tiempo para buscarlo y darme cuenta que yo hice lo que muchas veces hago, y eso es confundir Primera de Pedro con Segunda de Pedro. Es Primera de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Sus Biblias dicen, algunos, allí empezando el versículo 10 de 1 de Pedro 4, algunos, según el don que han recibido, ministrenlo a los otros. Dice, cada uno, o sea, todos. Dios te llama a ti a servirle. Si eres creyente, si eres hijo suyo, te llama a servirle. Puedes y debes servir al Señor. Debes hacerlo en sus fuerzas y para su gloria. ¿Cómo estás sirviendo tú al Señor? Lo único que te hace incapaz para servir a Dios es tu falta de disposición de hacerlo. Él tiene tanto la fuerza para usarte como el deseo de hacerlo. Entonces, hagámoslo. Quizás te falta la oportunidad, y en eso tenemos responsabilidad la iglesia local. Busca oportunidades para servir al Señor aquí, en tu entorno cotidiano, y queremos ayudarte. Dios te llama a servirle. Vamos a conocer más acerca de Gedeón en nuestro estudio del libro de Jueces. Reconócete al igual que él, débil en ti mismo, pero fuerte en el Señor. Gedeón no tenía mucha disposición, tenía miedo, era tímido. No seas tímido, pero reconócete necesitado de la gracia de Dios a fin de servirle. ¿Alguna vez creíste tener una situación bajo control en tus propias fuerzas? ¿Solo para darte cuenta que tu autosuficiencia te llevó más bien a la derrota? ¿Te ha pasado alguna vez? ¡Ah, esto no es muy complicado! Aquí yo le meto lo que yo ya sé, lo que yo ya he hecho, y no voy a tener mayor problema. Y el resultado fue el fracaso. ¿Te ha pasado? A Dios no le hacen falta tus capacidades y tus talentos. De todas formas, tus capacidades y tus talentos te fueron dados por Dios, no tienes de qué jactarte. Dios te dio tus talentos y tus capacidades no para que te creas más, no para que te creas autosuficiente, sino para que uses tus talentos y tus capacidades para la gloria suya. Lo vamos a ver una y otra vez en nuestro estudio de Jueces, que Dios frecuentemente usa a personas que aparentemente carecen de cualidades para ejercer un liderazgo. Lo esencial es que te sometas a Él y estés disponible y dispuesto para hacer la voluntad suya. No te fijes en ti, fíjate únicamente en el Señor. Fíjate únicamente en lo que Él te llama a hacer y hacer. Primera lección de esto del libro de Jueces es que entiendas que Dios te llama a servirle. En segundo lugar, Dios gobierna y está por encima de la historia. Hechos capítulo 17. Versículo 26. Pablo predicando en Atenas, comentando al público allí acerca de la soberanía, el control absoluto que ejerce Dios. Hechos 17, 26. De una sangre Dios ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios lo ha prefijado. Dios lo conoce de antemano. Dios lo determina. Dios puede actuar en y por medio de cualquier persona o circunstancia. Aún puede usar a gente inconversa para disciplinar o probar a sus hijos. ¿Has experimentado eso alguna vez? Que te estás portando de una forma que no deberías hacerlo y llega una persona en conversa y dice, ¿así es que se portan los creyentes? Y se le cae a uno la cara de la vergüenza y dice, gracias Dios por recordármelo. Y pides perdón y sigues adelante. No descartes lo que te dicen, ay no, es que esa persona tiene mal carácter, ay no, es que esa persona no es creyente. Pon cuidado y aprende de todo lo que te dicen, por más desagradable que te parezca. Dios tiene todas las cosas bajo control. Los aparentes accidentes son en realidad disposiciones de Dios, o al menos son situaciones que ocurren bajo su permiso y que de todas formas obran para la gloria suya. ¿No sabemos de memoria Romanos 8:28? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto no exalta que Dios hace lo que tú quieres. Esto reafirma que si tú has sido llamado al propósito de Dios, vas a encontrar agradable todo lo que Dios hace, porque Dios obra para la gloria suya. Y a los que son conformados, los que son llamados y conformados a la imagen de Dios, eso les parece bueno y agradable. Aún en el oscuro periodo de los jueces, Dios seguía obrando. No había rey en Israel. La gente hacía lo que bien le parecía. Pero Dios aún estaba en control de todo. Hoy tú puedes, hoy tú debes confiar en Él y seguir sirviéndole, por más difíciles que parezcan tus circunstancias. En tercer lugar, Dios te llama a desarrollar tus habilidades a fin de servirle mejor. Dios habla acerca del rey David en el Salmo 78, hace un recuento de los propósitos y el llamado de Dios sobre la vida de David. Salmo 78, 71 y 72. Voy a leer desde el versículo 70, hablando de Dios que eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Eso habla acerca de carácter. Los pastoreó con la pericia de sus manos. Eso habla acerca de habilidad. Necesitas integridad y habilidad. Y Dios te llama a desarrollar las capacidades que Él te ha dado a fin de servirle mejor. Ser fuerte no implica tener un buen carácter. ¿Conocen a alguien en el libro de los jueces que era bien fuerte, pero de mal carácter? ¿Hay alguien aquí que es fuerte, pero de mal carácter? No lo digo para que mires al que está al lado tuyo, sino para que digas, ¿será ese el caso mío? Sansón era un hombre débil dentro de un cuerpo robusto. Y qué tragedia ser fuerte por fuera, pero débil por dentro. Dios es especialista en glorificarse por medio de lo débil. Ese es el testimonio del apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12, que él dice, cuando me reconozco débil, entonces puedo echar mano de la fortaleza de Dios. Bástate mi gracia, dice Dios. Él sí es suficiente ante nuestra insuficiencia. Efesios 6:10, fortalécete en el Señor, en el poder suyo. Hebreos 11:34. Habla de los jueces y dice que apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad. Y esa es la frase para enfatizar allí. Sacaron fuerzas de debilidad. Dios es especialista en eso. Se hicieron fuertes en batallas, no porque ellos mismos lo fueran. Eran personas como Gedeón que realmente dudaban de que Dios los pudiera usar. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Sacar fuerza de la debilidad por la gracia y la capacidad de Dios. En el mismo sentido, miramos Apocalipsis 3:8, palabras del Señor a la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis 3:8, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi fuerza. Y a pesar de la poca fuerza, guardar la palabra de Dios y no negar su nombre nos hace fuertes. Esa es la fortaleza que necesitamos. No la de depender de nosotros mismos, sino la de guardar la palabra de Dios y no avergonzarnos de Él. Aún durante el oscuro periodo de los jueces, Dios seguía obrando. Hoy tú puedes y debes confiar en Él. Y eso de aún en la debilidad ser fuerte. Una advertencia. Recuerda que los buenos resultados no implica que se esté agradando a Dios. Tanto Gedeón Jefté y Sansón cumplieron con la tarea de Dios. Pero si hacemos un balance de su vida, hubo momentos en los cuales sus vidas sí contaron para Dios, pero sacando cuentas, no proporcionaron liderazgo espiritual al pueblo. El hecho de hacer algunas cosas bien, el hecho de cumplir la voluntad de Dios en alguna medida, no quiere decir que se esté agradando a Dios. No te evalúes por los resultados. Evalúate frente al estándar de la estatura de Cristo. El buen líder no es el que consigue mejores resultados. El buen líder es el que más glorifica a Dios. Trabajemos para Dios y en sus fuerzas. Muchas veces se pregunta, ¿puede una persona de mal carácter ser un buen líder? ¿Qué piensan? ¿Puede una persona de mal carácter ser un buen líder? En el ámbito de la política y el campo de la batalla, quizás sí. Pero no será de ejemplo a los demás. Pero una persona de mal carácter, por más que consiga buenos resultados, no será de ejemplo a los demás ni edificará a las personas. Una persona saludable, cuando respira no se le nota, ¿verdad? Y me imagino que ustedes, al igual que yo, se cansaron de escuchar mi respiración. Qué pena. Tus carencias no deben volverse excusas para dejar de obedecer a Dios. Tus carencias, tus debilidades deben convertirse más bien en evidencias claras de que debes depender más de la gracia divina. Reconócete débil, no para decir no vale la pena esforzarme. Reconócete débil para depender más de la gracia de Dios. Lo máximo en la vida es parecernos a Cristo, ser como Cristo. Como lo expresó el apóstol Pablo en Filipenses 3:10, conocerle a Él y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, en su entrega, en su sacrificio. No desistamos, sino perseveremos. Sirve al Señor con integridad y con mano experta. En cuarto lugar, Dios en su misericordia te perdona y te ayuda a empezar de nuevo. Esa escena allí en Juan 21, donde el Señor, después de su resurrección, aparece a sus discípulos y le dice: y Pedro, ¿eres tan fuerte como creías que eras? Y Pedro dice: la verdad, sé que te fallé, Señor. Y el Señor le dice: ¿en verdad me amas? Y Pedro dice: tú conoces todas las cosas, entiendes mis debilidades. Y Jesús, a través de esa conversación, le dice: la única forma en que vas a lograr cosas que valgan la pena es dependiendo más de mí. Una caída para el creyente no tiene por qué descalificarle por completo de servir al Señor. ¿Has tenido una caída en tu vida cristiana y dices: ya no vale la pena seguir? No entiendes lo que es gracia. La gracia no se da para los perfectos, la gracia no se da para los que nunca fallan. La gracia es para aquellos que tropiezan y se reconocen necesitados de que Dios los levante. Si fallas y no te levantas, es porque crees que el éxito depende de ti mismo. Y eso no es vida cristiana. El libro de Jueces deja en claro que Dios disciplina cuando se le desobedece, que Dios perdona cuando hay arrepentimiento y confesión de pecado. ¿Has experimentado la gracia de Dios, el perdón de Dios, la reconciliación de Dios después de haberte arrepentido y confesado tu pecado? Eso es parte de la vida cristiana normal. Debemos aprender de los errores de otros, debemos aprender de nuestras propias fallas. Pero ¿verdad que somos lentos para aprender de los errores de los demás y de las que hemos cometido ya? Dios en ninguna parte del Nuevo Testamento promete una vida fácil y cómoda a los que obedecen al Señor. Sí promete bendecirles, pero eso no quiere decir que tengan una vida libre de problemas. Jesús vivió una vida perfecta estando en la tierra, pero sufrió como nadie jamás ha sufrido. Y se nos llama a ser como Jesús, y vamos a pasar por dificultades también los que conocemos y servimos al Señor. Pablo fue un hombre dedicado completamente al Señor, pero experimentó innumerables aflicciones. No seas como aquellos que dicen: Dios, yo te sigo, pero ¿qué me vas a dar a cambio? Esa no es una buena motivación para el servicio. Obedécele no solo para conseguir cosas buenas de Él, sino por amor a Él. Ten la actitud de los jóvenes en Daniel 3, 17 y 18, que le dijeron al rey Nabucodonosor: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Dios sí es capaz de librarme, pero no me lo debe tampoco. Es un privilegio conocerle y seguirle. Y en seguirle hay gran dicha. Pero yo no pongo las condiciones del servicio. Es Él quien las pone. En quinto lugar, la palabra de Dios se cumple a pesar de la falta de compromiso de las personas. Sea Dios veraz. Romanos 3, 4. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Los jueces hicieron lo que hicieron porque creyeron la palabra de Dios. Leíamos en Hebreos 11 de cómo sacaron fuerzas de debilidad. Y leyendo unos versículos más, Hebreos 11, 32 al 34, el autor de la carta a los Hebreos dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Fueron motivados por su confianza en Dios. A pesar de tener una fe débil e imperfecta en muchas ocasiones, el Señor honró su confianza y glorificó el nombre suyo a través de los jueces. ¿Ha ocurrido eso en tu vida, que a pesar de ser débil e incapaz, tú dices: Dios lo hizo, yo no sabía lo que iba a decir y Dios se glorificó? Yo no sabía cómo se iba a lograr, yo no tenía los recursos para hacerlo, pero Dios sí lo hizo. Aun cuando los líderes y el pueblo le fueron desobedientes a Dios, su incredulidad, su desobediencia, no anuló la palabra de Dios. Dios no falla, Dios nunca cambia. Él bendice a quienes le obedecen. Él cumple sus promesas, Él logra sus propósitos. Él disciplina a quienes le desobedecen. Y a los que le son desobedientes les insiste en que se arrepientan y reconcilien con Él. Les llama a hacerlo. Les muestra los beneficios de hacerlo y las consecuencias de no hacerlo. ¿Entiendes la diferencia entre vivir de promesas de Dios y vivir de explicaciones de Dios? Es que si Él me dice lo que me va a dar y a dónde me va a mandar y con quién me voy a casar, entonces ahí sí le sigo. Pero si no, nada. Tú no puedes vivir a punta de las explicaciones de Dios porque Dios no te debe ninguna explicación. Dios no tiene que explicarnos lo que está haciendo ni por qué lo hace de esa manera. Debemos depender más bien de las promesas de Dios. Él es fiel, Él nunca te dejará ni te desamparará. Depende de las promesas, las cuales proporcionan la confianza y las fuerzas que necesitamos para realizar el trabajo. Podemos y debemos vivir a punta de las promesas de Dios. Él sí es suficiente para cada necesidad nuestra. Sexto, Dios utiliza a personas y circunstancias para cumplir su voluntad. Esto es bien parecido a lo que decíamos en el punto 2, Dios gobierna y está por encima de la historia. Pero vale la pena enfatizar esto de la soberanía de Dios. Vamos a mirar en Isaías capítulo 45, versículos 1 al 7. Isaías 45, 1 al 7. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro. Se está refiriendo a un rey pagano 100 años antes de que él apareciera como gobernador, como gobernante. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo, yo Jehová y ninguno más que yo. Que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Dios utiliza personas y circunstancias para cumplir su voluntad, sean quienes sean. A pesar de lo que se dice en el último versículo de Jueces, Jueces 21-25, de que no había rey en Israel, que todos hacían lo que bien les parecía, Dios seguía obrando. Anoche fue la ceremonia cristiana de matrimonio de Over y Jenny Paola, y como lo hemos hecho algunas veces, ambos dieron su testimonio. Y delante de familiares y amigos, ellos hablaron de dificultades en sus vidas y cómo Dios usó esas dificultades para llevarles a los pies de Jesús. En el caso de Jenny Paola, eran problemas a nivel de familia, problemas de relación y problemas de salud de su hija Leslie. Y contó de una forma muy efectiva cómo Dios usaba esas circunstancias para hacerle ver que era pecadora y necesitada de la gracia de Dios manifestada en el Señor Jesús. Dios utiliza personas y circunstancias para cumplir su voluntad, para glorificarse a Él mismo. La obra de Dios no depende de que haya un gobernante bueno, y la obra de Dios no se frustra si hay un gobernante malo. Dios es soberano. No fijes la mirada en un partido político o en un caudillo. La salvación no viene de los hombres. La salvación solo viene de Dios. Que seas usado por Dios no depende de que tengas padres piadosos. Dios igual te puede usar. ¿Y cuántos ejemplos hay de eso en el libro de Jueces? Personas con un pasado triste y oscuro, transformados por la gracia de Dios y glorificando a Dios. No uses lo negativo de tu vida como excusa para no comprometerte con Dios. Dios quiere glorificarse en tu debilidad, como lo vemos allí en 2 Corintios capítulo 12. No creas imposible la salvación de nadie. Esa historia que le hemos contado antes de John Newton, el que escribió Sublime Gracia, que un amigo viene y le dice y le cuenta de otro amigo que estaba viviendo perdidamente, y le dice a John Newton, la verdad, para él creo que ya no hay esperanza. Y John Newton le respondió, desde que Dios me salvó a mí, no he vuelto a pensar que ninguna persona esté fuera del alcance de la gracia de Dios. Nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios si Él pudo con mi pecado. Dios quiere obrar primero en tu vida, y a través tuyo quiere obrar en las vidas de los demás. Séptimo, los hijos de Dios que no se someten a Él se causan daño a sí mismos y a otros también. El principio de la siembra y la siega de Gálatas capítulo 6, donde leemos en los versículos 7 y 8, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. A los creyentes se les da la responsabilidad de ser sal y luz en el mundo. Mateo 5, 13 al 16. Se les da la responsabilidad de ejercer una influencia positiva en la sociedad. Cuando dejamos de ser santos, cuando dejamos de ser obedientes al Señor, somos como sal sin sabor y como una luz que se pierde debajo de un cajón y no le hace bien a nadie. La verdad es que los creyentes hacen mucho más por el mundo cuando menos se parecen al mundo. Muchos tienen la idea hoy en día de que deben imitar al mundo para poder alcanzar al mundo. Pero ese no es el modelo bíblico. Cuando Israel adoptó el estilo de vida de las naciones paganas que la rodeaban, se debilitaron como nación. Cuando Israel acudió a los ídolos, Dios dejó de bendecirlos. Sé tú diferente. Honra a Dios en cada aspecto de tu vida, no por creerte mejor que los demás, sino porque estás convencido que el modelo de Dios de reconocerme débil y necesitado de la gracia suya, el modelo de Dios de decirle no al pecado, el modelo de Dios de seguirle a Él como lo mejor, ese modelo es el que todo el mundo debe seguir. Eso es lo mejor que puedes hacer para quienes te rodean. Contarles quién es Dios y cómo conocerle. No avergonzarte de Él. Sé diferente. Octavo en nuestra lista, Dios recompensa a quienes realizan un servicio fiel para Él. Miremos en ese sentido a 2 de Timoteo 4, 7 y 8, donde dice el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Dios recompensa a quienes realizan un servicio fiel para Él. Quien ha estudiado el libro de Jueces sabe bastante acerca de Débora, de Gedeón, de Jefté y de Sansón. Pero no tiene mucha información acerca de Samgar, de Tola y de Jair. Dios, porque es Dios y tiene sus razones, no incluyó en su palabra todos los aspectos de las vidas de sus siervos, a pesar de que ellos desempeñaron papeles importantes en el cumplimiento de los propósitos del Señor. Puede ser que no sea reconocido el trabajo que tú haces por el Señor. Que se diga: yo no sé de algo que esté haciendo para el Señor, pero tú lo sabes, y lo que es más importante, Dios lo sabe. Quizás seas un Tola, un Ibsán o un Elón. Quizás ni hayas escuchado mencionar esos nombres antes, pero están en el libro de Jueces. No te desanimes. Tu nombre no saldrá en los portales de internet. Se hace una búsqueda de tu nombre y no aparecerá nada por Google. No te preocupes. Eso no es lo que cuenta delante de Dios. Dios lleva muy bien las cuentas y un día te recompensará por tu servicio fiel. Lo importante es que sirvas al Señor. Lo importante es que busques agradarle. No es importante que los demás vean lo que haces y te feliciten por ello. A la vez, recuerda que no debes apresurarte a juzgar lo que están haciendo los demás. No caigas en la trampa tampoco de pensar que eres el único que está sirviendo fielmente al Señor. Solamente yo he quedado, solamente yo soy fiel. Los demás todo lo hacen mal y yo soy el único que sirve a Dios. Bájate de esa nube. Primero a los Corintios 4, 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces, y hasta entonces, cada uno recibirá su alabanza de Dios. No hagas cuentas antes de tiempo. La evaluación que vale es la evaluación del Señor. Durante el tiempo de los jueces, diferentes personas servían al Señor en diferentes lugares. Y no todos estaban enterados de lo que estaba ocurriendo en otras partes. Lo mismo ocurre hoy, ¿verdad? Es que no se han enterado todavía en Paraguay de lo que nosotros estamos haciendo aquí en Bogotá. No, la verdad, no se han enterado todavía. Sin duda te sería de mucho ánimo que más gente supiera y conociera y dijera: gloria a Dios por lo que se está haciendo. Pero si Dios no lo hace, no lo fuerces, no lo hagas en tus fuerzas. Más bien confía en el Señor, quien todo lo ve. Y la evaluación de Él es la que cuenta. En nuestra lista número 9, Dios te llama a obedecerle, sean cuales sean tus circunstancias. Segunda a los Corintios 4, 17, 18 y en todo el capítulo 4 de Segunda a los Corintios, Pablo habla de las dificultades, de las adversidades y dice: todo ayudándome a depender más de la gracia de Dios. Y Cuando leen esas dos palabras, leve tribulación de 2 Corintios 4:17, no piensen, ay, es que Pablo era un consentido de Dios a quien no le pasaba nada, ¿verdad? Habla de desvelos, habla de que pasó noches en el mar, después de un naufragio, le golpearon, o sea, cosas tremendas que ninguno de nosotros hemos enfrentado. Pero él lo pone en perspectiva en 2 Corintios 4:17 cuando dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Era un hombre que vivía por fe. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La perspectiva de él sobre la vida es que las cosas peores que me han pasado son pequeñas en comparación con la gloria que me espera. La fe no es creer a pesar de la evidencia. La fe es obedecer a pesar de las consecuencias, obedecer a pesar de los sentimientos. Es que no me nace. La verdad que una vida disciplinada consiste en hacer repetidamente lo que no te nace. Si haces lo que te nace, terminarás gordo, fracasado y acabado. Las emociones pueden engañarte. Gedeón tuvo miedo la mayor parte del tiempo, pero Dios lo usó a pesar de su miedo. Aún al final de su vida, Sansón se creía invencible, pero no lo era. No te guíes por tus emociones, porque tus emociones pueden engañarte. Cree lo que dice Dios en su palabra y haz lo que Él te dice que hagas. Es imposible agradar a Dios sin fe. Romanos 14:23, Hebreos 11:6. Así como el ejercicio físico fortalece los músculos, cuanto más ejercitas la confianza en Dios, más conocerás de la capacidad de Dios para obrar. Lo hemos dicho una y otra vez, no tienes en tu memoria la palabra de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que intentaste memorizar? Es que no puedo memorizar, es que a mí no se me graban las cosas. Es que esto aquí, que parece cerrado, es un completo colador. Pero ¿cuándo fue la última vez que intentaste, que dedicaste media hora a memorizar una porción bíblica? Te aseguro que si no intentas memorizar, no vas a memorizar. Y número 10. La historia de Dios aún no ha terminado. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La historia de Dios aún no ha terminado. No sé cuántos han leído antes el libro de Jueces. Y no sé cuántos dirían, yo lo leí, pero me pareció terrible. Yo no puedo creer que eso está en la Biblia. Porque qué depresión que me dio después de leer el libro de Jueces. ¿Le ha ocurrido a alguien? Contiene muchas malas noticias. Los relatos de muchas personas que hicieron el mal. O sea, esa gente hoy no aprendía. Desobedecía, Dios los disciplinaba, se arrepentían, Dios les perdonaba, les bendecía, y ¿saben acto seguido qué hacían? Y no se ve ese ciclo solamente una vez, sino que se ve muchas veces en el libro de Jueces. Usted y yo no seríamos capaces de hacer cosas como esas, ¿no? Pero en ese tiempo la gente se portaba de esa manera. Qué pena, ¿no? El libro de Jueces es mi historia también. Que hace relucir la fidelidad de Dios a pesar de mi falta de fidelidad. Dios permanece fiel. Él no incumple su palabra. Su gracia de Dios es suficiente. Él perdona a quien se arrepiente. Y Él perdona no queriendo que volvamos a repetir el ciclo, sino que aprendamos, dependamos más de la gracia de Dios y vivamos una vida abundante. Algo muy interesante cuando miramos Jueces, y miremos el último capítulo de Jueces. Jueces capítulo 21. Y el último versículo del último capítulo de Jueces. Dice: en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Se parece a nuestro día, ¿verdad? Cada uno hace lo que bien. Y así termina Jueces, y uno se agarra la cabeza y dice: pero hágame el favor y termíneme con buenas noticias. La Biblia no termina con Jueces, ¿verdad? Damos vuelta la hoja y llegamos a Rut, y dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Uno dice: uy, hacían lo que se les venía en gana y se morían de hambre. Pero lees el libro de Rut y te das cuenta que aún en medio de esa circunstancia, Dios estaba obrando, preparando el camino para el Mesías, mostrándose fuerte en medio de la debilidad. Esa es la Biblia. El que está haciendo todas las cosas para la gloria de su nombre. El que te permite sacar fuerzas de la debilidad. Ese es Dios. Y su palabra lo registra. Aún en ese tiempo y en medio de tantas circunstancias negativas, Dios estaba obrando. Y Dios sigue realizando su obra aún hoy. ¿Sabes de alguien que ha llegado a Cristo en los últimos días, en las últimas semanas? Dios sigue obrando. ¿Sabes de personas que han escuchado en los últimos días por primera vez el mensaje del Evangelio y han parado oreja? Eso es Dios obrando. Nadie puede creer si Dios no lo atrae a sí mismo. ¿Alguna vez has visto la misma película varias veces? Si es una película de suspenso, la primera vez que la viste estabas así, mordiéndote las uñas, lleno de miedo, de zozobra. ¿Y aquí qué va a pasar? ¿Y será que el héroe se va a morir o no? ¿Sí? ¿Les ha pasado? Y la segunda vez que lo vieron, ya, tráigame un vaso de fresco. Sí, eso es. O sea, no le preocupan las partes de suspenso porque ya sabe cómo va a terminar. Nosotros sabemos cómo termina la historia. Los que han creído en Él, los que le han entregado el control de sus vidas, van a estar con Él. Van a estar con Él durante toda la eternidad. Estudiamos esta mañana en el curso Madurez. Tengan paciencia porque se acerca la venida del Señor. El juez está a la puerta. Qué motivo para animarnos y también para desafiarnos, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, los que somos salvos. Yo sé cómo va a terminar la historia, y eso me proporciona confianza y tranquilidad. Además, he visto a Dios hacer muchas cosas que me parecían imposibles. No, esa situación no se va a arreglar nunca. Y veo a Dios obrar, veo a Dios intervenir, y Él lo hace. Me anima a seguir confiando en Él, ver a Dios obrar. Me anima a no creerme la mentira de que hay algo que Él no puede hacer. La situación a nuestro alrededor es caótica, como lo era en el tiempo de los jueces. Tanto en el mundo como dentro de los que se dicen cristianos. La situación es bastante deprimente. Pero Dios no ha perdido el control de las cosas. No es por culpa de Dios que las cosas están mal. Es a pesar de que Dios ofrece la salvación y el orden de que las cosas van mal. Ninguno de nosotros lo puede hacer todo y puede arreglar la situación. Pero entre el algo de cada uno se hace la obra de Dios y el Señor se glorifica. Harás aquello a lo cual Dios te llama porque rendirás cuentas delante de Él. Debemos estar disponibles y dispuestos a serle útiles a Dios. Uno de estos días vamos a rendir cuentas y debemos estar preparados. Qué interesante el estudio de Jueces. Leámoslo todito y estemos preparados para los estudios que siguen. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Qué privilegio es conocer cómo termina la historia. Qué privilegio es conocer al dueño de la historia, aquel que todo lo controla y a quien nada le toma por sorpresa. Ayúdanos a confiar más en ti. Y pedimos por personas que están hoy aquí, quienes no han entregado sus vidas a Cristo, no han creído en Él para salvación, que se den cuenta cuán necesitados están de la gracia tuya derramada en Jesús. Y que reconozcan cuán urgente es que se reconcilien contigo. Gracias por el privilegio de compartir estas cosas. En el nombre de Jesús. Amén.